El siguiente es un espacio informativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres o representantes. Radio Educativa de Venezuela, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Educación, presenta... Un espacio para crecer. Producido y conducido por la profesora Gisela Toro, viceministra de Educación Inicial y Primaria. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor en un patio de granados. Ya no hay dolor humano que no sea mi dolor. Ya ningunos ojos lloran, ya ningún alma se angustia sin que yo me angustie y llore. Ya mi corazón es lámpara fiel de todas las vigilias, oh Cristo. En vano busco en los hondos escondrijos de mi ser para encontrar algún odio. Nadie puede herirme ya, sino de piedad y amor. Todos son yo soy todos, oh Cristo. ¿Qué importan los males o bienes? Para mí todos son bienes. El rosal no tiene espinas. Para mí solo da rosas. Rosas de pasión, ¿qué importa? Rosas de celeste esencia. Purpúreas como la sangre que vertiste por nosotros, oh Cristo. Poema, oh Cristo, de Amado Nervo. Muy buenos días, tengan todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a un espacio para crecer a través de Radio Educativa de Venezuela, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Educación. En la coproducción de este programa se encuentran Leonardo Lara y Deglis García. En los controles, Yoguar Pedrosa. En la dirección, Aracelis Guevara y quien tiene el gusto de hablarles, Gisela Toro. Nos escuchan a través de Radio Educativa de Venezuela, a través de la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación, www.gob.be, haciendo clic en el enlace de Radio Educativa de Venezuela. También pueden escucharnos a través de Pegaísima 91.7 FM desde el estado Falcón, Zamora Socialista 102.3 FM en el estado Cojedes, Caribe 93.5 FM en el estado Nueva Esparta, Cantaguárico 91.3 FM en el estado Guárico y CRP 95.1 FM, Radio Social de Petare, en la zona metropolitana del estado Miranda. También pueden comunicarse con nosotros a través de las cuentas Twitter, arroba radioeducativa, terminado en B de Venezuela, arroba G Toro de Lara, arroba BCIP, arroba MPP Educación, arroba PSV Aristóbulo. Bien, hoy estamos acá, otra vez en un espacio para crecer. En este programa de hoy vamos a recordar a un personaje muy querido por nuestra patria, por nuestra revolución, y me refiero al conocido padre Rojas, el padre Adolfo Rojas. Y para hablar un poco del padre Rojas, tenemos hoy como invitada a la profesora Carmen Cecilia, quien es de allá, del estado Lara, de donde era nuestro querido padre Rojas, que el sábado cumplió un mes de su paso a la vida eterna. Pasó a vivir eternamente nuestro querido padre Rojas. Entonces, por eso, pues hoy vamos a estar conversando acerca de él. Yo por aquí tengo algunas cosas importantes que dijo el padre Rojas, dijo muchas a lo largo de su vida y en estos años de revolución que llevamos. Pero bueno, hice alguna pequeña selección, Carmen Cecilia, y probablemente tú tengas también algunas. Lo importante es que vamos a hablar de un ser humano extraordinario, un ser humano que en mi concepto supo conjugar verdaderamente lo que es ser socialista, ser humanista ser cristiano, ser verdaderamente cristiano. Y como él decía, no está reñido, no hay contradicción. Por acá, bueno, voy a empezar leyendo este pedacito que dijo en una ocasión el padre Rojas. Dijo: creo que el cristianismo más puro en su esencia, en los primeros siglos e incluso en la primera expresión de la iglesia, fue eminentemente lo que nos estamos planteando hoy, llamado socialismo. Muy coherente lo que decía el padre Rojas, porque efectivamente, si uno se pone a revisar lo que es realmente el cristianismo y lo que realmente persigue el socialismo, hay mucho en común. Mejor dicho, creo que todo en común. Tal vez se hace más énfasis desde el cristianismo en lo espiritual y en el socialismo en lo material, pero no descarta el cristianismo lo material, porque es importante. Lo material forma parte de lo humano, forma parte de lo social, y tampoco el socialismo descarta lo espiritual, porque incluso si hablamos de nuestra revolución, esta revolución que nosotros vivimos aquí en Venezuela a partir de Hugo Chávez, es una revolución espiritual. Y eso nos lo conversó muchas veces el padre Rojas. Incluso yo tengo por acá, Carmen Cecilia, también recuerdo, pues, esto es parte de un artículo que escribí en el Estado Guárico, hablando del padre Rojas también, que de verdad el padre Rojas nos marcó. A mí, por ejemplo, como cristiana y como socialista y como humanista, me marcó. Entonces, era mirar el cristianismo de otra manera. Era mirar el cristianismo como verdaderamente lo presentó Jesucristo. Exacto. Ese socialismo. Entonces yo decía aquí, es importante señalar que el padre Rojas fue un guía espiritual de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, a quien le generaba valiosos aportes que fueron considerados en la concepción filosófica humanista y cristiana que comprende el socialismo bolivariano del siglo XXI, incluyendo declarar su sentimiento o necesidad de consagración a la luz de la palabra de Dios, a lo que Chávez expresó, debes recordarlo, me consumiré gustoso. Y también en ese Chávez, en el programa Lo Presidente 360 del 6 de junio de 2010, hizo referencia a una frase que se grabó en él para siempre: el cristianismo y el socialismo perfectamente pueden ir tomados de la mano por los caminos de la historia. Esto fue expuesta en el libro Evolución, Marxismo y Cristianismo, de Taylor de Chardin. Bueno, en fin, tantas cosas que hay que decir sobre el padre Rojas y sobre sus enseñanzas en la práctica. Exacto, de lo que es el socialismo y de lo que es el cristianismo. Carmen Cecilia, bienvenida a Un Espacio para Crecer. En realidad me siento complacida de estar hablando del padre Rojas. Compartí muchos años con él. Siento que hay gente que ha estado muchísimo más compenetrado con él, que sabe su historia, que sabe su vida. En estos momentos, desde el viceministerio y de educación primaria, estamos recopilando todo para un libro que vamos a escribir, la visión del padre Rojas desde la concepción de lo que es la escuela bolivariana, porque ahí él comenzó a mirar, ¿no? Él desde muy temprano se incorporó a las luchas sociales en busca de una democracia con justicia, con esencia, con el amor al otro, con la presencia, y su elemento, su opción, era la opción por los pobres. Sí. Que nosotros supiéramos leer esa música viva de ese pobre que llora, que canta, que ríe, que necesita, que implora, que está solo, que necesita que lo abracen, que lo acaricien, pero no una caricia de contacto físico únicamente, sino que yo lo entienda, que yo lea su música. Era un elemento fundamental. Si no estás leyendo su música, si no estás leyendo sus gestos, su espíritu, su alma, no estamos haciendo nada. No estamos transformando esa opción más justa, más verdadera, más solidaria, más humana para el pobre. Era un elemento fundamental. Yo como maestra y luego como directora de una institución y después como jefe de división académica en el Estado Lara, conviví muchas cosas con el padre. y él, su palabra era cuéntamelo todo. Cada vez que yo llegaba, él sabía que me pasaba algo, cuéntamelo todo. Y desde el punto de vista espiritual, él tenía conexiones con gente, con esencia viva, con la pureza del pobre, con la pureza de la gente. Él nos decía, el que no sale a la calle a mirar lo que siente y canta el pobre, no sabe de la esencia de sus necesidades, no sabe cómo actuar para transformar junto con él esa presencia de lo que es la solidaridad, la visión humana, la visión de transformación, pero transformación no solamente en el hecho educativo, sino una transformación de vida, una comprensión del ser humano, como ser humano cooperativo, como ser humano solidario, como esa esencia de amor, pero no un amor expresado en solamente caricias, sino expresado en la entrega total hacia la persona. Yo creo que nosotros como maestros supimos vivir desde la escuela bolivariana toda esa presencia de la espiritualidad del Padre Roja. Tú sabes que me parece muy hermoso, Carmen Cecilia, lo que estás diciendo, y realmente esa era el espíritu de los planteamientos del Padre Rojas. Pero sabes que me da un poquito de tristeza, Carmen Cecilia, y esto siempre nos pasa a todos, ¿no? Que tú dices que vamos a meterme ahí, yo no he participado ahora, pero quisiera aportar. No, yo he participado con esta recopilación que tiene. El Padre Rojas, qué feliz se hubiese puesto en vida. Él debe estar contento ahorita, porque él está ya en la luz con Dios, con los otros que se nos han ido antes que él, iluminándonos con esa hermosura que nos dejó, con ese legado tan hermoso. Pero qué alegre se hubiese puesto, qué bonito hubiese sido que estos homenajes se los rindiéramos en vida, ¿vale? De verdad, nosotros tenemos que aprender a rendirle homenaje a la gente que amamos, a la gente a la que le estamos agradecidas y agradecidos, a la gente que nos ha aportado tanto para la vida, en vida. O sea, se fue, ya no está, físicamente no está, ya no podremos ver esa sonrisa, aunque la podremos sentir, ya no podremos ver en sus ojos la alegría expresada, que expresa pues el entusiasmo por el homenaje. Y igual es válido hacérselo, pero es como un llamado, no para ustedes, no es un reproche, ojo, es un llamado a mí misma, porque nos pasa eso que oye, tantas cosas hermosas que podemos decir de tanta gente, y lo hacemos cuando ya se ha ido, cuando ya no está para decirnos gracias, o qué bueno que te gustó lo que dije, o qué bueno que he aportado tanto, en fin. Vamos a pensar en eso. O sea, tanta gente que tenemos todavía, que le podemos rendir homenaje, que le podemos hacer sentir lo valioso que son para nosotros. Vamos a tomarlo en cuenta y, bueno, sigamos hablando del Padre Rojas, y me parece que tenemos que seguir recopilando ese legado, que es maravilloso. Yo creo que a la luz de la palabra del Padre Rojas vamos a aprender mucho y vamos a también irnos transformando, ir cambiando nuestra manera de ver la vida y nuestra manera de resolver las situaciones, Carmen Cecilia. Okay. Mire, yo me recuerdo algo que nos decía el Padre Rojas, que él se sentía alegre y feliz todos los días de su vida, cuando veía llegar la gente que él había formado, los que habían estado tanto tiempo con él. Yo tuve la oportunidad de compartir como 3 años que fui jefe de división. Él estaba conmigo, él nunca se fue de la zona educativa, esa fue su casa y tenía una ruta. Él amaba la educación bolivariana y las escuelas bolivarianas. Y cada vez que nos reclamaba con dolor, con esencia humana, mira, porque era un legado, ese era el legado del presidente Chávez. Es tan así que yo recuerdo que nosotros veíamos todos los programas de Chávez, porque él decía, ¿qué línea dio Chávez en el programa? Y si uno no sabía, porque esas eran las líneas que nosotros cumplíamos. Yo me recuerdo, y aquí hago insight, eureka, dije yo, cuando caí de los proyectos educativos los proyectos de aprendizaje, que el presidente tomó un libro viejito de Simón Rodríguez y empezó a explicar algo de una carretera, de un hacer un puente, porque no, y mira, armó el proyecto de aprendizaje, y él al otro día, que era que nos reuníamos los miércoles, nos dijo: aprendieron cómo se hace un proyecto, cómo es la integración, la articulación verdadera, la esencia del trabajo, el conocimiento profundo. Bien, bien, muy interesante, de verdad, Carmen Cecilia. Vamos ahorita al corte, vamos a oír Solo le pido a Dios, de Mercedes Sosa, nuestra querida Mercedes Sosa. Y al regreso vamos a escuchar, hablando de esa relación del Padre Rojas con el presidente Chávez, vamos a escuchar en el Aló Presidente 360, aquel 6 de junio de 2010, que fue lo que se dijo allí, cortico, por supuesto. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. un espacio para crecer. Producido y conducido por la profesora Gisela Toro, viceministra de Educación Inicial y Primaria a través de Radio Educativa de Venezuela. Un espacio para crecer. Se llama el cuerpo del Cristo. El presidente acaba de decir que las mujeres también debieran de llamarse Crista. Todos somos crismatizados. Claro, usted me está oyendo. Claro, yo te oigo y te leí las líneas de Chávez también. El que no lee líneas de Chávez, no te oye a ti. ¿Cómo va a ser un revolucionario chavista? Eso no es inconcebible, una contradicción. Tú fijas las líneas porque eres el comandante en jefe. El que no lee eso, está pelando bola. Y entonces las mujeres que eran Cristo. No, claro, porque cuando se bautizan son crismatizados en el Cristo y le echamos un aceite que se llama crisma. Y de esto me siento muy contento, porque cuando yo vine a bendecir esto se llamaba socialista y no era socialista, era realmente capitalista. Los obreros tenían un autobús, solamente pasaban sufrimiento, me reuní con ellos. ¿Cuándo fue eso? Hoy, me imagino que el compañero aquel me fue a buscar a la zona educativa. Y por cierto, no le recibí ningún céntimo, porque los revolucionarios trabajamos por amor, claro. Como tú te consagraste. Claro, el socialismo no se decreta, padre, usted sabe. Correcto. Y el socialismo, usted me estaba hablando ahorita de unos amigos curas. Un saludo a todos los sacerdotes, con todo mi respeto y mi afecto. Pero yo siempre digo que el socialismo es tal cual el cristianismo verdadero. Exacto. El auténtico. Yo, Tallard de Chardin, el padre Tallard, y sus estudios teológicos. Yo lo leí de muy joven. Yo me conseguí un librito que me regalaron cuando era cadete de primer año. Evolución, marxismo y cristianismo. Tallard de Chardin. Eso es correcto. Entonces, él dice al final que él concluyó después de sus estudios teológicos, era un sabio Tallard de Chardin, sin duda, que el cristianismo y el socialismo perfectamente pueden ir tomados de la mano por los caminos de la historia. Una frase que a mí se me grabó para siempre. Y la compartimos porque el mismo Cristo, como usted habla mejor que cualquier otro sacerdote para los pueblos, tu base de sustentación de todo este proyecto revolucionario lo sustenta la pobreza. Los hombres que antes estaban realmente oprimidos, no emancipados, y que hoy con el discurso por el Espíritu Santo que te elige a ti, porque nada se hace sin la voluntad del Señor, el Cristo que te elige y tú te consagraste allá en el Calvario para muchas veces, no en confesión, sino en el diálogo profundo que tuvimos, de alegría, de búsqueda ante tu inquietud, te sentiste cuando te iba a desgastar y mil veces desgastar y morir por este pueblo hasta que consiguiera nuestra libertad. Y las estamos consiguiendo junto a ti. Y junto con el pueblo, como dice la historia política de Fidel Castro, la base política la hace el pueblo, la revolución la hace el pueblo, pero el conductor elige y ser, copiándote a ti, irreverente en el diálogo, pero unidad y firmeza y lealtad. Porque si yo no, quiero que recordemos, fue un momento que yo viví muy, muy especial. Fue el día, ya anocheciendo, ya anoche, allá en Caracas, yo me asomaba, tenía una angustia, y la angustia crecía, y estaba solo, me fui solo unos minutos, y fue el día de la enmienda y por fin me anuncian la victoria. Me llaman y me dicen: mire, dentro de poco se va a anunciar el resultado y el resultado es este. La angustia creció. Yo pensé que iba a bajar. No, se disparó, el corazón se me aceleró. Fue cuando lo llamé y la gente afuera anunciaron y la gente gritando: que salga Chávez al balcón del pueblo. Y yo decía: Dios mío, no sé cómo decir, cómo expresar esto. Entonces llamé al padre y él me dio la luz. Yo le dije: padre, tengo una angustia, tengo hijo, ¿qué siente? Bueno, yo como una confesión por teléfono. Usted estaba en Barquisimeto. Cierto. Y entonces me dijo, ¿qué fue lo que usted me dijo? Me desgasta varias frases. Sobre una frase del apóstol San Pablo. Decía: me consagraré y me gastaré hasta la muerte por la libertad de mi pueblo. Y me consumiré. Y me consumiré. Además, gustosamente. Por el pueblo sufriente. Y eso es lo que estás haciendo. Y ahora nosotros. Eso contigo, me aclaró el capón. Me consumiré gustosamente por el pueblo sufriente. Palabras de nuestro comandante supremo a la luz del Evangelio explicado por nuestro querido Padre Rojas. Eso fue lo que hizo nuestro comandante y eso fue lo que hizo también nuestro querido Padre Rojas, consagrarse, consumirse gustoso. Todo lo hicieron, como bien lo dijo una vez Chávez, por amor. Por amor lo hicieron todo y por amor nos dejaron ese hermoso legado que ahora tenemos la obligación, la necesidad imperiosa de sacar adelante, de divulgar, de enseñárselo a nuestros muchachos y a nuestras muchachas, de hacerlo hecho concreto, hecho palpable. Ellos hicieron lo que les correspondía. A veces uno dice, Carmen Cecilia, ay, cónchale, si estuviera Chávez, si estuviera, decimos a veces, si estuviera William, si estuviera Escarrá, si estuviera... No, ellos ya estuvieron. Si estuviera el Padre Rojas, ya estuvieron. Ya estuvieron, hicieron lo que les correspondía hacer, nos dejaron lo que nos tenían que dejar y nosotros tenemos la obligación de ponerlo en práctica, de profundizarlo, de ampliarlo y de hacerlo llegar a todo, a toda la población. Yo digo siempre a nuestros muchachos y a nuestras muchachas porque, bueno, como somos educación, para ellos es que realmente estamos aquí dispuestos, ¿no?, a darlo todo y hacerlo todo. Pero es a toda la, a todo el pueblo, hacer realidad, hacer hechos concretos, esas enseñanzas de Chávez, esas enseñanzas del Padre Rojas, esas enseñanzas de William, de Escarrá y de todos aquellos que partieron de, antes que nosotros, pero que están aquí porque nos dejaron eso, nos dejaron ese camino trazado y tenemos la obligación de seguirlo, de enseñarlo, de perfeccionarlo, de ampliarlo, de profundizarlo y de vivirlo. Y es tan así que el compromiso fundamental que nosotros manteníamos con el Padre Rojas estaba expresado en la opción por los pobres, a mirarlo desde el punto de vista crítico social, sin negar ninguna realidad, sino renunciando a una aceptación irreflexiva de esa realidad. Yo tenía que buscar, yo tenía que indagar, yo tenía que mirar al pobre, siempre dándole más vida para el servicio a los demás. Y morir con Cristo para vivir con Él, fueron mensajes que aún resuenan en nuestros corazones. Esa estadía intensa y profunda y espiritual del Padre, en este sentido, fue fiel reflejo de su compromiso con todos los movimientos revolucionarios que se venían dando en, la, en toda Latinoamérica. Él siempre nos decía, miren a Nicaragua, miren a Bolivia, miren qué está pasando en todos esos países, lean, estudien. Todos los miércoles nos sentaba desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde a estudiar, a que nosotros estuviéramos entregados con herramientas seguras, con fundamentos y argumentos, a saber qué era lo que íbamos a transformar, cómo era que nosotros íbamos a trabajar por la opción de los más necesitados, de los pobres. Aquí no habían escuelas hermosas, aquí había era cumplir con una necesidad, que ese muchacho que andaba en la calle, que ese muchacho que no estaba estudiando, que ese muchacho que nadie lo entendía, que ese muchacho que nadie lo comprendía, que no era, no tenía ni autoestima, ni valores, ni principios, desde el punto de vista de lo que el estándar social o sociocultural le daba, era el que nosotros teníamos que tocar. Yo no quiero ovejas buenas en mi camino y en mi pastoreo, decía él. Yo quiero que me recojan todas las ovejas que son desechadas. Y nosotros cumplíamos con todo eso que él nos decía, pero no cumplíamos por cumplir la tarea, cumplíamos porque lo sentíamos, porque él nos hacía ver desde la realidad y reflexionarla y teorizarla. Nosotros teníamos un cuaderno que se llamaba el cuaderno reflexivo y desde ahí nos mirábamos desde la espiritualidad. ¿Cómo es que yo me estoy entregando? ¿Qué es lo que yo verdaderamente estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo porque lo siento, porque me duele, porque es parte de mi gente, porque con humildad los estoy oyendo, porque con humildad estoy creyendo en lo que ellos saben y en lo que ellos hacen y de su posibilidad, en sus dolores, en la muerte. Él nos decía, padre, no tenemos con qué enterrar a fulanito, ¿dónde velarlo? ¿Y para qué está la escuela, pues? ¿Para qué están las plazas? Eso es de ustedes, allí está la muerte, los niños tienen que aprender la muerte. Y ahí nosotros mirábamos, epa, espérate, no es contenido por contenido. Pero fíjate que era un investigador, porque era un investigador, pero un investigador con los pies puestos en la tierra. Era un cristiano con los pies puestos en la tierra, que hacía realidad ese mandato del amor que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, pero realidad de verdad. Y uno no, o sea, esto nos enseña que ni el cristianismo, ni el cristiano, ni la cristiana, ni el revolucionario, la revolucionaria, estamos ahí, vamos a, o sea, andar por el mundo haciendo, bueno, voy haciendo bien, voy haciendo lo que pueda, lo que, no, no, hay que prepararse. Y fíjate que, como tú me dices, estudiaban todos los miércoles, se sentaban a estudiar, pero no era estudiar tampoco, buscar a Sócrates, no, Platón, no, no, no, no. Aristóteles, la realidad, y qué era lo que realmente se podía hacer. O sea, como hubiese dicho alguno por allá, ¿con qué se come eso de ayudar al pobre, de vivir por el pobre, de tomar opción por los pobres y por la pobreza? Es el pobre que tiene hambre. Es el pobre que se muere y no tiene, la familia no tiene cómo enterrarlo. Es el pobre que está enfermo y la familia no tiene las medicinas. Es la mujer embarazada que no tiene cómo ser asistida. Es la mujer, la madre que está sola criando a sus hijos. Es el padre que está desesperado porque no tiene empleo y quiere ayudar a sus hijos. Esa es la verdad, el verdadero camino del cristianismo y del socialismo, del marxismo, del cristianismo, del bolivarianismo, en fin, ese es el camino del humanismo, de la verdad, del amor, de la vida. Entonces, el padre Rojas no era que vivía un cristianismo así platónico, ay, qué bonito es el ser humano, qué bueno, cómo amo a los pobres, no, era un trabajo real, concreto, específico, era estudiar esa realidad, era ver cómo era esa mujer, cómo era ese hombre, cómo es ese niño, esa niña que necesita la ayuda que queremos darle, que merece nuestro empeño, que merece nuestro trabajo, que merece nuestro esfuerzo, que merece nuestra profundización, nuestro estudio. Figúrese usted, profe, él nos enseñó a fundamentar la fe en la lucha de clases. Él utilizaba siempre, nos decía que la fe no era un sedante psíquico para atenuar el estrés, el no puedo más, sino en la cotidianidad de la vida. Era una práctica de resistencia, de transformación de todas las realidades, de un compromiso con la vida y la sociedad, de un compromiso con el pobre, de un compromiso de buscar en cada uno de ellos su intervención cultural. Debemos descubrir los signos en vez de decidir desde el propio sentido común, nos decía. Eso era profundo, nosotros debemos descubrir los signos. Y para poder descubrir nosotros los signos, ¿qué teníamos que hacer los investigadores? ¿Qué teníamos que hacer los sujetos cercanos a la comunidad? No era la escuela sola, no era la escuela aislada, era la comunidad la escuela, era la gente en la escuela, era la gente trabajando sobre realidades, era la gente interviniendo, era la gente expresando lo que necesitaba desde los niños, mirando a ese maestro con esa dedicación, mirando a ese maestro que necesitaba ayuda y se le daba. El reconocimiento del otro era fundamental. Él decía que era fundamental trabajar sobre el reconocimiento del otro, desde su riqueza, desde su música, desde su sentido común, pero que nosotros teníamos que acercarnos desde la ignorancia, desde la humildad, desde el respeto, estar dispuestos a aprender más que a enseñar, no mirar, aplacar la bulla, los marcos teóricos, los reportajes, y escribir esa realidad, porque era la realidad lo que nos iba a permitir ver cuáles eran las transformaciones que nosotros veníamos dando. Yo me recuerdo muchísimo el primer proyecto que yo hice, ¿qué es esto, Dios? Preguntándole a los muchachos, ajá, ¿de qué quieren hablar ustedes hoy? De la arepa. Pero lo nuestro es pasar. Y terminamos mirando, yo terminé entendiendo lucha de clase, tensiones entre los niños, entre la familia, tensiones entre si yo compro en Mercal, en Pereval, y yo compro en un supermercado donde todo es mejor, y si yo, y los muchachitos defendiendo su posición ante Mercal, ¿por qué? Que costaba menos, que nos ayudaban, que no. Era así como que, espérate, aquí hay una condición de formación del ciudadano, que es el sujeto político que nosotros queremos formar. Y no era que lo leíamos, era que lo descubríamos a través de un trabajo hecho en colectivo con los muchachos. Bueno, bien, de verdad que es bien interesante y bien hermoso hablar de esto, de la realidad vista desde esas enseñanzas de nuestro querido Padre Rojas. Así que, bueno, vamos a seguir hablando en el próximo segmento de estas cosas tan interesantes y poniendo los pies en la tierra, pues, con las enseñanzas de nuestro querido Padre Rojas. Ahora vamos a oír, nos vamos al corte, oyendo Caminante, no hay camino, de nuestro Juan Manuel Serrat. Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Espacio para crecer, producido y conducido por la profesora Gisela Toro, viceministra de Educación Inicial y Primaria a través de Radio Educativa de Venezuela. Un espacio para crecer. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor en un patio de granados. Patio de granados que siempre estaban en flor. Pom, pom, pom, en el patio de granados. Bien, estamos de vuelta en Un Espacio para Crecer. De verdad que es bien interesante, Carmen Cecilia. Estamos acompañados de la profesora Carmen Cecilia Mendoza, profesora, directora de línea de la Dirección General de Educación Primaria del Ministerio del Poder Popular para la Educación, de allá de Lara, de donde era nuestro querido Padre Rojas. Sí, y qué bueno saber que tenemos, que hay gente que ve, que tiene la claridad, digo tiene, porque todavía él está con nosotros, él sigue con nosotros, el Padre Rojas, la claridad de ver que ese evangelio tan hermoso que nos dejó nuestro Señor Jesucristo está presente en todo el bien que nosotros procuremos hacer. Y estaba presente, está presente en este socialismo que estamos construyendo. El Padre Rojas recomendaba en sus intervenciones la lectura de las Sagradas Escrituras, así como invitaba también a revisar el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. En ambos textos se expresa la lucha de clases, se promueve la búsqueda de un nuevo equilibrio social en el que reinen la justicia, la equidad, la igualdad de oportunidades y condiciones para todos los seres humanos. En este sentido, pues podemos ver que no existen contradicciones, no hay contradicción. Lo que buscamos es lo mismo. ¿Qué es lo que quiere el cristianismo? ¿Qué es lo que quiere el socialismo? ¿Qué es lo que planteaban Marx y Engels en el Manifiesto Comunista? La justicia social, la vida, el respeto a la vida, a la vida de los demás, ese compartir, y no es eso lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. No es eso lo que encontramos a lo largo de la vida cuando leemos los evangelios. Por ejemplo, hay una parte del Evangelio de San Juan. Ay, lo tenía por aquí, pero ahora no lo consigo. El Evangelio de San Juan, en una parte nos dice, bueno, cuando nos hace el mandamiento del amor, dice, aquí está: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, que se aman unos a otros. ¿Y qué es amarnos, Carmen Cecilia? Unos a otros. Amar, que yo te ame a ti, es que procuro tu bienestar, tu tranquilidad, tu paz. Si yo amo a mi hijo, yo trato de darle lo más que yo pueda para que ese hijo crezca como ser humano, ¿verdad? Si yo amo a mi amiga, yo tengo que darle los mejores consejos, ayudarla en sus necesidades. Eso es el amor concreto, el amor con los pies puestos en la tierra, como lo señalaba. Y él es incondicional. No hay utilitarismo en el amor. Tú puedes amar y no el otro está obligado a amarte. Exacto, no, es incondicional. Yo leí en una ocasión un libro que bellísimo, de Leo Buscaglia, se llamaba, por cierto, El Amor. Y una de las cosas que recuerdo mucho de ese libro, el amor, el que de verdad ama, no espera más recompensa. Ese amor ya es la recompensa. Sentir eso tan hermoso que es el amor, sentirlo dentro de ti, ya eso es una recompensa para ti. Entonces tienes que actuar en consecuencia con eso. No esperar que el otro te haga bien. No, es hacerle tú el bien al otro. Y bueno, Dios se encargará de que tú también recibas bien. Pero si yo te amo a ti, tengo que procurar tu bienestar, tu tranquilidad, tu paz espiritual, tu bienestar material. Y esa es mi recompensa, no tengo que esperar que tú me pagues nada. Eso es lo que plantea el cristianismo y eso es lo que plantea el socialismo. El bienestar del otro, el bienestar de todas y de todos, que al final será también mi bienestar, será al fin el bienestar de cada uno. Y figúrese usted que ese fue el que nos expresó nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Yo le decía al padre que yo tenía mucha rabia cuando Chávez murió, ¿no? Era una rabia tremenda y él me decía, pero es que él tenía que trascender. Él tenía que trascender, pero yo le decía, él era, padre, mire, ¿cómo es posible que él murió por amor a nosotros? La vez que él sale, yo lo sentí, cuando él sale, le decía yo, cuando él sale a la, que estaba lloviendo, y sale el grupo, se mojó Chávez, Dios mío, le va a dar algo. Yo siento que ese día Dios terminó de dar todo lo que tenía, todo el amor, no le importó él. Así le importó es. El otro. Así es. Y es fundamental. Es el verdadero amor. Sí, darlo todo, sin esperar nada a cambio. Eso fue lo que hizo Chávez. Eso fue lo que hizo Jesús. Y cuando él habla del Cristo Redentor, y que nos los nombraba siempre el Padre Roja, era que la misión del cristiano, y sobre todo el cristiano socialista, seguía vigente. Porque el mundo seguía necesitando gente que fuese servidora. Porque sigue habiendo sufrimiento, soledad, falta de esperanza y de alegría. Por eso era importante que nos preguntáramos siempre, y eso se lo pido a todos esos maestros que están trabajando ahorita en las escuelas bolivarianas, o en cualquier escuela, porque nosotros tenemos que mirar en cada uno de los niños el Cristo Redentor. Nosotros tenemos que ver ese ser viviente, elevarle su autoestima, no solamente darle los contenidos si se lo saben, no, es elevar esa autoestima en ese sujeto. Y hay que decir, ¿cuánto dispongo o cómo me dispongo a seguir esa misión o a ser ese misionero? Yo siento que ser educador es una misión. Sí, señor, como nos explicaba siempre el padre. Una misión. Yo y digo, que era necesario que si no estábamos dispuestos a dar todo lo nuestro para que las cosas cambiaran, para que hubiese otra opción, para que hubiese una verdadera transformación y liberación del sujeto, que mejor no saliéramos, que nos fuéramos para otro, lo que había en espacio donde nosotros podíamos estar y hacer menos daño. Era fuerte, era riguroso, él era amoroso con el rigor. Y eso es fundamental. La gente cree que una persona que es rigurosa metodológicamente no es amorosa. Es que te hace todo eso porque te quiere ver bien, porque quiere que seas correcto, que la moral y la ética sea un elemento fundamental en tu institucionalidad. Sí, eso es, ese ser amoroso, ese corregir con fraternidad, con amor, es parte pues de lo que nos enseñó el padre Rojas, que tenemos y que tenemos que poner en práctica en todo momento. O sea, hacer ese amor bobalicón, así que lo deja pasar todo, bueno, pobrecito, como yo lo quiero, déjalo que lo haga el niño, o sea, bueno, no importa, que pase, hay que pasarlo de grado porque no sabe nada. No, hay que exigirle, hay que darle mucho y hay que exigirle mucho, porque solo así podremos construir, formar ese hombre nuevo y esa mujer nueva que necesita la patria. Bueno, mira, Carmen Cecilia, de verdad que no, el tiempo se ha hecho corto para rendirle homenaje a nuestro querido padre Rojas. Vamos a ver si cuando cumpla otro mes volvemos a hacer otro programa, si Dios quiere. Vamos a ver, yo quiero anunciarle a nuestras usuarias y a nuestros usuarios que a partir de hoy vamos a tener una nueva sesión en nuestro programa Un Espacio para Crecer, que va a llamarse Un Espacio para la Lectura, donde podremos escuchar en las voces de nuestras niñas, niños y de diferentes exponentes de la lectura, la poesía, las fábulas, leyendas y muchos más, algunas de estas presentes en nuestra querida colección Bicentenario, proyecto bandera del gobierno bolivariano de Venezuela, idea de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y que las maestras y los maestros que realmente creemos en este proceso hermoso debemos promocionar y debemos enseñar en todas las oportunidades que tengamos. A esta sesión vamos a dar inicio en el día de hoy, en las próximas semanas, en las próximas ediciones, con una producción radiofónica escolar Radio Talento, de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira, que se viene difundiendo desde el año 2016, donde participan estudiantes de esta casa de estudios e instituciones de varios municipios de la región y otras localidades de Venezuela. Del mismo modo, iremos incorporando diversas experiencias significativas de nuestras escuelas a nivel nacional. Hoy vamos a oír en este espacio un poema que se llama El Camino, de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Uy, qué bueno. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía, El Camino, de Luis Beltrán Prieto Figueroa. El Cardenalito, Lengua y Literatura del Quinto Grado, página 141. El camino no es más corto porque tú corras en él. Caminar tiene su ciencia, caminar tiene su magia. Un paso detrás de un paso, uno más y otro paso. Caminando va el camino, pero no pasa. Pasamos paso a paso sobre él pasan los pasos. Cuando se acaba el camino, se termina el caminar. El camino no se acaba. Radio Talento, Radio Voz Talento Escolar. Voz Escolar. Continuaré sin descanso. Acabamos de oír este hermoso poema de estos niños de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira, acompañados por su profesor, que estaremos oyendo en las próximas sesiones y que debemos ayudar a difundir pues lo que es la lectura de nuestra, la lectura en general, y particularmente promover, promocionar, enseñar la colección Bicentenario, que es tan rica, que es tan hermosa y que tanto bien le hace a la, a la, a la educación de nuestros niños y de nuestras niñas, y que es una colección que es muy completa, integral, pero que además está al alcance de todas nuestras niñas y nuestros niños, con la mejor calidad, hecho por maestras y maestros, profesoras y profesores venezolanos, y que además a nuestros niños y a nuestras niñas no les cuesta nada, absolutamente nada. Algo que hubiese promovido siempre nuestro querido Padre Rojas. No, y lo promovía, nosotros teníamos la red de lectura y escritura, y tenía muchísimo que ver con las lecturas sociales del mundo, de la vida. Y además de eso teníamos nuestros programas de radio y leer. Yo me recuerdo del programa de mi escuela que era Leer es un placer, porque así se llamaba. Yo trabajé toda la vida en área rural. Se llamaba, porque la comunidad se llamaba El Placer, y tenía Leer es un placer. Pero el programa era hecho por los niños, por los padres, por toda la comunidad. Y siguió haciéndolo la comunidad. Y él abría las bibliotecas, que hoy son los CRAP, pues. Él los abría, era las 24 horas del día, por decirle algo. Mira, y tengo que decir que en este momento tengo que disculparme con el profesor, porque tengo un lapsus y no recuerdo su nombre. El profesor Tachirense estuvo aquí la semana pasada, recibió un premio en el Consejo Nacional del Libro por ese trabajo tan hermoso que viene haciendo de promoción de la lectura. Ah, el profesor José Armando Durán. Profe, yo sé que usted me está oyendo, discúlpeme, no, se me había borrado su nombre. El profesor José Armando Durán, que acaba de recibir ese premio merecidísimo, pero que además él decía, este premio es de mis niños, de mis niñas y de los compañeros que me han acompañado en este trabajo. Así que felicitaciones al profesor, que es un promotor de la lectura, es un promotor del trabajo de nuestros niños y de nuestras niñas, y es un promotor de la colección Bicentenario. Necesitamos muchos profesores y profesoras José Armando Durán para que promovamos esto tan hermoso, esta idea tan linda de nuestro presidente, que es llevar la lectura, llevar la formación a través de esa colección bicentenaria, de colección bicentenario, perdón, a todas nuestras niñas y a nuestros niños. Nosotros en este momento estamos haciendo una revisión de todos los libros, sí, para que la gente entienda que todo sirve para leer. Sí, señor. Okay. Bueno, y aunque este programa estuvo hermosísimo, bueno, a mí me gustó mucho. No sé si yo soy la más indicada para decir que estuvo hermoso, pero me gustó mucho, sí, y se nos fue el tiempo volando. A mí me gustaría decir dos frases fundamentales del padre. Nosotros tenemos que aprender a entender la pobreza como una experiencia, no como una condición. Muy bien. Y solo así podemos hacer transformación. Bueno, con esta frase tan hermosa de nuestro querido Padre Rojas y esta experiencia tan hermosa de nuestros niños de la Unidad Educativa de Talento Deportivo de Táchira, hemos llegado al final de Un Espacio para Crecer. ¿Te molesta mi amor de juventud? Y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor sin antifaz? Y mi amor es un arte de paz. ¿Te molesta mi amor de humanidad? Y mi amor es un arte en su edad. ¿Te molesta mi amor? Mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor. Mi amor es mi prenda encantada,

Radio Educativa de Venezuela, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Educación, presentó Un espacio para crecer. Producido y conducido por la profesora Gisela Toro, viceministra de Educación Inicial y Primaria.